El día 13 arribaron por vía aérea a Pyongyang los jueces internacionales de Rusia, Inglaterra e India a participar en el 15º Festival Internacional de Cine de Pyongyang, mientras que él llegó el mismo día en tren el de Nueva Zelanda.